La Asociación de Funcionarios Judiciales está denunciando que en los últimos 2 años acumulan una pérdida salarial bien importante. Estamos en contacto telefónico con el titular del sindicato, Pablo Elizalde. Pablo, buen día. Buenos días. Un placer poder conversar esta mañana con ustedes. Igualmente para nosotros. Bueno, ¿a cuánto llega esa pérdida salarial, Pablo? Y mira, más o menos lo que estuvimos informando ayer, en el torno de un 9 y poco por ciento, lo que va de estos 2 años, ¿no? El 2021, la pérdida de los funcionarios judiciales fue el IPC total, ya que nosotros, a raíz de toda la problemática con el juicio, nunca tuvimos aumentos más allá de lo que es la inflación, no tuvimos ningún tipo de recuperación salarial más allá de lo que es la inflación y todo lo que viene, la inflación de este año, que es un desquicio lo que está pasando. Nosotros calculamos que acumulado eso entre lo que va del año de este año y en todo el 2021, la pérdida salarial de los trabajadores judiciales es en el torno del 9%. Siendo benévolos, ¿no? Porque si vamos a los números finos, probablemente esté llegando un poquito más. Pero bueno, esos fueron los cálculos que nosotros hemos hecho en estos tiempos. Y que bueno, que dada la situación de los trabajadores judiciales, es un problema, ¿no? Realmente es un problema, porque nosotros somos de los trabajadores públicos, de los que damos los sueldos más, de los más deprimidos, que creo que nosotros, los que ganan menos que nosotros, son el ejército. Incluso tradicionalmente nuestros sueldos fueron similares a los de la policía, y bueno, la policía ha disparado su salario bastante en estos últimos tiempos, ¿no? Pablo, ¿cuál sería el mejor camino para recuperar salario para ustedes? Y yo creo que el mejor camino podría sentarnos a negociar, justamente la forma de que nosotros podemos empezar a recuperar. No han sido buenas señales estas que del gobierno, donde ha entreverado un poco las cartas con estos aumentos que quiere dar en julio, porque de hecho tampoco tenemos claro sobre qué, sobre si es sobre las pérdidas, sobre este año, esos aumentos, porque no son aumentos, son a cuenta de, o sea, no es que digamos, sí, no sabemos la situación y vamos a dar un aumento dada la problemática. Esa cuenta de algo que todavía no sabemos. Si esa cuenta de la inflación de este año, si esa cuenta de la pérdida que hubieron en el 21, si esa cuenta de qué. Y nosotros teníamos muchas expectativas, por incluso lo que el propio gobierno había dicho, de que bueno, que a partir de abril, luego del plebiscito, nos íbamos a sentar a definir y negociar la pérdida, porque tampoco el gobierno ha determinado cuál es la pérdida del 2021, no solo para los trabajadores judiciales, sino para los trabajadores en general. Se sabe que incluso más el crecimiento económico ha sido a costa de las condiciones de vida de los trabajadores en general. Y bueno, tampoco nos quieren decir cuál es la pérdida en general, tampoco tenemos un panorama claro. Este viernes fue convocado el Consejo Superior de los Trabajadores Públicos. Bueno, veremos cuáles son los lineamientos, porque tengamos claro, más bien que los lineamientos, ¿no? ¿Cuáles son el espíritu de estos aumentos y qué es lo que van a hacer? Porque de hecho, con lo que se salió el lunes fue intempestivo, ¿no? Al parecer está todo en contra, nadie sabía nada, pero bueno, vamos a ver lo que está pasando. Lo cierto y lo concreto es que los trabajadores judiciales, como lo publicamos ahí, estamos perdiendo el sueldo más bajo, 4.000 pesos por mes, que al cabo de 2 años son casi 100.000 y pico de pesos. ¿No? Tengamos en cuenta que ahí ya está calculado el aguinaldo. Claro. Y en esos sueldos, bueno, nosotros ya hemos tenido problemáticas, o sea, el sindicato atiende problemáticas de compañeros que te dicen, no llego a fin de mes. Así nomás, sencillo. Fíjate que nosotros, la enorme mayoría de los trabajadores no son trabajadores, son trabajadoras, ¿no? El 80% de los funcionarios judiciales son mujeres. Muchas de esas monoparentales con hijos a cargo, ¿no? De jefa de hogar. Hay una problemática instalada, ¿no? Que no se quiera ver, que no se quiera discutir. De hecho, el Poder Judicial tradicionalmente ha sido de los organismos del Estado, como siempre digo, que era la cenicienta de los poderes. ¿Por qué? Porque justamente ninguno de los poderes políticos, y eso estamos hablando ya de tradicionalmente, le ha dado un presupuesto acorde a la importancia que debe tener el sistema de justicia, o sobre todo el derecho. Yo no hablo de este sistema, hablo de derecho. Y bueno, cuando uno de repente pues se queja por la lentitud de los procesos, o se queja porque bueno, las condiciones que se tiene que estar atendiendo, como los juzgados de familia especializado en Montevideo, en el interior, bueno, también tiene que ver con cuál es el presupuesto que se le asigna desde los poderes políticos, tanto poder ejecutivo como poder legislativo, estamos claros, a la hora de definir su presupuesto. Pero bueno, creo que ahora sí. Pablo, va a ser necesario, porque me hablabas de la negociación con el gobierno, y me parece que también va a haber que ajustar algo con la Suprema Corte, ¿no? Sí, no, sin duda. Con la Suprema Corte ya hemos tenido algún encuentro bilateral donde hemos planteado el tema de esto de la pérdida salarial. Ellos han hecho números, en las primeras instancias no estamos de acuerdo con los números que ellos planteaban, porque creo que había errores técnicos, ¿no? O sea, errores desde dónde, desde qué punto y de cómo operaban los aumentos salariales, nuestros aumentos salariales desde el año 2010 a la fecha. ¿Sabes? Que fue ahí donde hay esa confusión, ¿no? Claro. Que también es un poco lo que se quiere empezar a discutir, ¿no? Los aumentos de los funcionarios públicos hasta el que asume este nuevo gobierno se componía de una parte de inflación adelantada, o sea, proyectada anualmente, y un correctivo a fin de año, que sí, justamente lo que hacía era emparejar esa sensación de que se estaba pagando la inflación pasada. Pero no, era una apreciación nada más. Bueno, con la Suprema Corte de Justicia tuvimos esa discusión, le dimos las herramientas para que recalcularan, aún no tenemos claro si ellos comparten ese criterio, que no es que lo compartan, tienen que leer las leyes de presupuesto nada más y empezar a afinar el lápiz sobre cuál es realmente la pérdida salarial. Porque estaría interesante que al menos ambas partes podamos llegar a la mesa de negociación, ya que dice que se va a abrir una mesa de negociación por cada organismo, bueno, con un número al menos acordado, bueno, o con el mismo criterio, porque después hay que convencer a la economía, que eso es así, ¿no? Sí, y no tengo mucho más tiempo, Pablo, pero no me quiero quedar sin preguntar que hay un tema que tienen todas las empresas públicas, y supongo que ustedes también, que es la falta de personal. Ah, bueno, eso ya ni siquiera ya se puede discutir, lo hemos planteado ya en soberanas veces, ¿no? O sea, yo, la verdad es que no nosotros incluso tenemos problemas más importantes, ¿no? Porque la falta de funcionarios es en toda la pirámide, no es que falten ingresos, faltan, por ejemplo, ascensos, que por distintas características nunca se han llenado. Y bueno, nosotros ya lo hemos estado reclamando, esperemos que bueno que este año ingresen más compañeros que permitan generar ascensos en toda la línea. Había una política de la Suprema Corte de Justicia, incluso de su presidente del año pasado, estaba totalmente en desacuerdo con entrar a la gente, bueno, porque consideramos que no hacíamos nada, que con lo que estábamos estábamos. Pero bueno, son esas discusiones que al menos yo creo son bizantinas, que quizá en algún momento se tendrán que terminar de discutir, y bueno, nos podremos sentar a hacer negociaciones más serias, ¿no? Pablo Elizalde, muchas gracias por la información y por el tiempo. No, gracias a ustedes y que tengan una buena jornada. Igualmente.